Estamos de vuelta en Yo Fotografía, programa de Radio Guerrilla, hablando con la fotógrafa Marisa Niño. Estuvimos hablando en el primer bloque del programa sobre algunos trabajos que ella ha realizado. Ahora queremos ver si podemos preguntarle a Marisa sobre el Claudio. El Claudio. Sí. Es que a mí me cae súper bien el Claudio porque, bueno, aparte de que la afinidad que uno tiene con un fotógrafo y, bueno, y los textos igual, pues son geniales. Yo igual debo confesar que no he leído todo de él, pero siempre que me he topado con un texto de él o he buscado algo, súper bien. ¿Tú cómo lo conociste a él? Yo no tenía idea que el Claudio escribía, primero que nada. Lo ubicaba como fotógrafo. Yo lo conocí como fotógrafo, que en realidad fue por accidente, la verdad, que en el año, ¿qué año fue? 98, 99, 98 creo. Ya. En el Museo de Bellas Artes había una exposición de desnudos de Claudio Bertoni. Ya. Fui a ver la exposición, me encantaron las fotos, y de ahí me puse a investigar, ahí caché que escribía, que vivía en Concón, ¿cachai? Uh-huh. Bueno, pasaron un montón de años y me empecé a comprar sus libros y yo el año 2004 viví en Valparaíso. Estudié, o sea, antes de entrar a estudiar foto me fui a ir a Valparaíso y cuando venía a Santiago generalmente iba a esta librería, a la Metales Pesado. Sí, sí. Donde me compraba los libritos de Claudio. Y un día el Sergio Parra me dice: oye, ¿sabes qué? Veo que eres bastante fan de Claudio Bertoni. yo lo conozco, ¿cachai? Y me dice: no sé, si te interesa conocerlo, o dime y yo le puedo decir que nos juntemos, etc. Y me daba una vergüenza terrible, porque igual era como muy groupie, pues. Te sentía calcetinera. Claro, como, no sé, pudor, pues. Claro. Pero lo que hice fue escribirle una carta. Ya. No sé, ¿no? Una carta muy como, oye, tengo todos tus libros y me interesa tu trabajo y eso. Y esa carta se la dejé con el Parra. Ya, ¿Cachai? Sin esperar nada, o sea, yo ya estaba emocionada de saber que le iba a llegar a sus manos. Y otra venía a Santiago, voy a la librería y el Parra me dice: te ha respondido Bertoni. Y tú. Y ya no voy a creer. Y me pasa un sobre así como todo roñoso, como que recicló un sobre. Y cerrado como con mega scotch así. Puta, me pasa la carta, estoy súper contenta, me di una vuelta a la manzana, me da nervio abrir la carta, me senté en la cuneta a abrir la carta, era muy chistosa la carta además, porque era como muy, era como escucharlo hablar. Es súper chistoso, Claudio. Es súper chistosa la carta, porque me decía, pucha Marisa, que aparte que usé unas palabras, me decía, el desraje de tu carta, me siento, no sé, y da una onomatopeya graciosísima. Y me dice, este es mi celular, llámame. Que obviamente tampoco lo llamé, porque me cagaba de vergüenza, como hasta llamándolo, que lata. ¿Cachai? Claro. Entonces, una vez el Claudio me deja, iba a exponer, me parece que era esta exposición de Chilena, unas fotos de él. Ah, sí. Por allá por Alonso de Córdoba, y me deja una invitación con el Parra. Fui a la inauguración, y ahí hablé con el Claudio. Hola, soy Marisa, ¿cachai? Me dice, puta, qué bueno que viniste, estoy chato, esta cuestión cuica. Me dice, vamos a tomar una Malta Morenita. Y nos escapamos de la inauguración, ¿cachai? Y nos fuimos a Vicuña Baquena, o sea, al Plaza Italia, a la terraza, tomando una Malta Morenita. ¿Cachai? Escapando de Alonso de Córdoba. Claro. Y de ahí han pasado, no sé, del 2005 hasta el día de hoy. Somos súper amigos. El Claudio también es alguien que yo le muestro mi trabajo, que me opina. ¿Cachai? Encuentra asquerosas mis fotos de pabellón. Me dice, yo jamás podría hacer esto. Me dice, te encuentro muy valiente por hacer estas fotos. Yo, me dice, me parecen buenas, pero me da asco. Me dice, no puedo verlas. ¿Cachai? Y conversamos desde fideos con salsa hasta de foto. O sea, claro. No es como que tenemos unas conversaciones muy cabezonas, la verdad. Es como claro. Muy normal, voy a su casa. O él cuando viene a Santiago me avisa, nos juntamos, nos tomamos un café. No hemos hecho súper amigos con el Claudio. Súper amigos. Qué entrete. Además que me imagino que debe ser más entretenido si los dos son fotógrafos también. Pues, y hablando de sus temas, que yo encuentro igual tienen harto en común. Pues Claudio igual le encanta fotografiar desnudo y eso también, mal que mal, es participar del cuerpo. De, que también siento que es tu tema de alguna manera, aunque sea de objetos o de personas. Tú misma lo dijiste. Sí, y claro, igual la foto del Claudio es bastante más... ¿Cómo decirlo? Pero no es tan violenta, po. No, para nada. ¿Cachai? Es un desnudo mucho más cuidado. No sé si es cuidado, él no prepara mucho, la verdad, sus fotos. Bueno, si tú cachai que en el fondo sus desnudos son sus novias, po. Claro, pero además igual hay como... Hay otro rollo. Hay un rollo poético también. Exacto, cachai, un claro. Rollo más poético que... pero sí, o sea, hablamos mucho de fotos, hablamos mucho de literatura, de música, nos pasamos discos, o hablamos de copuchas también, o sea, hablamos de un montón de cosas, ¿cachai? O me pide consejo amoroso, o sea, por eso te digo, ya somos amigos ya, ¿cachai? De más. Marisa, y bueno, retomando un poco la exposición que se viene de los autos, ¿cómo aparece esta idea del auto? Porque ya más o menos me explicaste y creo que se entiende, ¿cierto? La correlación que hay con el tema del cuerpo y todo, pero finalmente, ¿cómo llegas a resolverlo de la manera que lo haces? Porque acercarte al objeto y distinguirlo, identificarlo como el auto y con ciertas características, por así decirlo, porque no es cualquier auto tampoco. No, son autos abandonados, desmantelados, quemados, chocados. Claro. Es que, ¿sabes qué? Lo que me pasa es que como que siempre me... de hecho, el Claudio me dice que al igual que él tengo el mal de Diógenes. Yeah. Siempre recojo o me fijo en... O sea, si yo voy caminando por la calle y veo un montón de basura, me devuelvo. A ver qué claro, hay, ¿cachai? Sí. Y me interesan como las partes de las cosas, ¿cachai? Como las cosas que están trozos, rotas, claro. Rotas, abandonadas, que están ahí. Y así como... Yo no sé si yo pienso premeditadamente lo que voy a fotografiar. Yeah. Yo creo que se me aparece. De repente... Se me aparece, por ejemplo, los seres extraordinarios. Yeah. Hubo un tiempo en que empecé a ver un montón de gente sin brazos, con garfios, con... ¿Qué onda? ¿Están apareciendo esta gente? Bueno, las voy a fotografiar. Y así, ¿cachai? Claro. Y me pasó con los autos, que de repente empecé a cachar que me estaba fijando en los parachoques, en que me... Y lo veía constantemente. Entonces voy a... No es que por eso te digo, no es ni siquiera es como que se me presentan y después ni siquiera tengo que buscarlo. Como que todo se conjuga para que esté en mi camino. Claro, igual yo creo que tiene que ver también con ese ahora, proceso mental. Yo creo que tiene que ver con que uno está tan psicosía buscando algo que así que te aparezca, po. Exacto, eso es. Porque de tanto perseguirlo, está. Claro, entonces te fijáis más y todo. Po, sí. Y te fijáis mucho más, ¿cachai? Entonces, pues no sé, no es como que haya pensado un día, voy a hacer fotos de autos chocados. Claro. ¿Cachai? Simplemente empezaron a aparecer. Y conclusión, lo empecé a fotografiar. Pero hay una intención de... Y ahora sí lo estoy buscando. Po. O sea, yo ir a la desarmaduría, busqué una desarmaduría. Claro. Oye, pero hay una intención entonces de... Porque hablemos un poquito más de lo formal. Lo que te interesa a ti el auto es como la herida, ¿no es cierto? Es como claro, la marca, ¿cachai? Ya, claro. Entonces, si pensáis en los, no sé, los 3-4 proyectos que te he mencionado, sí. Todos tienen una marca, o sea, todas estas personas u objetos perdieron o ganaron una batalla. Sí. Y en esa batalla se ganaron una marca, ¿cachai? Que fue una cicatriz, que fue una herida, que fue un tajo en la guata, que fue una teta más grande, que fue... ¿cachai? Entonces, y eso es lo que a mí me interesa como esas cosas que... Por ejemplo, yo colecciono maniquí, Ya. partes de maniquí, colecciono cráneos de animales. Ah, y coleccionista también. Y son cosas que están ahí, pues, que se desecharon un poco. Me gusta esas cosas desechar. O sea, si veo un triciclo que le falta una rueda, probablemente me lo voy a traer a mi casa, ¿cachai? Sí. Me interesa más que un triciclo nuevo. Claro, Encuentro claro. que tiene una historia, po. O sea, está contándote una historia porque le pasó algo. Y a todos nos pasa algo. Sí, es interesante cuando, o sea, a mí me gusta cuando aparecen este tipo de trabajo u obra como lo que haces tú, y se declara como ese interés por el vestigio, ¿no es cierto? Como por el, o como tú lo dijiste, por el cuerpo que denuncia, ¿cierto? Una batalla, que en el fondo es la evidencia de una pérdida, ¿no es cierto? O también puede ser la evidencia como tú decías, de haber ganado algo. Pero O claro, o sea, yo por ejemplo, dos de las personas que yo fotografié en cicatriz, una tenía, bueno, le hicieron una mastectomía, que es cuando te sacan una teta por cáncer, sí. y el otro, César, ella se llama Cristina, y el otro fue un trasplante de hígado, pero cuando él se fue a fotografiar conmigo ya estaba desahuciado. Cuando yo hice la inauguración y llamé a su casa para invitarlo, él ya se había muerto. Cristina también murió. Dije. Entonces, pero son gente con la que compartí, que me contaron su historia. O sea, podría haber sido alguien que llega a un estudio, posa y se va. Claro. Pero es inevitable que no te pase un rollo. O sea, igual yo soy humana, él es humano. Sí, bueno, es normal. No voy a apretar un botón nomás, pues, ¿cachai? Me interesa la historia de lo que estoy fotografiando. Porque tiene una historia. Sí, yo hablaba con Mariana Manuela, que es una fotógrafa argentina también, donde hablaba, o sea, o me decía algo parecido a lo tuyo, que finalmente el objeto de estudio, porque planteémoslo como estudio, ¿cierto? Cuando uno hace un Sí, ejercicio pues claro. fotográfico con algo o alguien, finalmente se transforma en una relación afectiva. Y como que ya no creo que responda un asunto de tendencias, pero siento que ya no hay una aproximación al reportaje, ¿cierto? O a ese retrato que era como de los años 60, 70, donde era como más documental, donde el fotógrafo en realidad como que tomaba la foto y se viraba, ¿no? Ahora hay como siempre una relación más íntima, quizás para darle más profundidad social al tema, no sé. Es que lo que pasa es que si, o sea, yo creo que si no te involucras y las fotos pasa a ser como un mero lo que tú decís, como un mero registro Un registro nomás, no. ¿cachai? Yo creo que una foto, o sea, de partida para mí una buena foto es como poner una bala bien puesta, pues. Claro. Tiene que herir a alguien, o tiene que, no sé si herir es la palabra, pero tiene que pasarle algo a alguien, pues. Y Bueno. para que pase algo a alguien es porque hay una historia y bueno, yo ahora me estoy involucrando con objetos, son autos. Pero yo Ya, mucho sí, de pues. esos autos me encantaría tener una grúa y traérmelo a la casa, ¿cachai? Cuidarlo y mirarlo y ponerle lucecita. Pero con personas, o sea, no es, por eso te digo, ya, van, entra al estudio, mira, sácate la ropa. Entre que llegó y tomaste la foto, no sé, ponte que pasaron 15 minutos, igual hablaste en esos 15 minutos, ¿cachai? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Sí, Entonces, y claro. que alguien llegue y te dice, mira, en realidad estoy desahuciado y ¿qué voy a perder con hacerme una foto? Puta, es heavy que te digan eso, po. ¿Y por qué aceptas fotografiarse conmigo que no me conoce, además? ¿Por qué llega a ese nivel de confianza, de no lo sé? ¿Cachai? No es un regalo igual, po. O Sí, de todas maneras. sea, esa persona se te está ofreciendo para ti. No es fácil ser fotografiado tampoco, además, po. Sobre todo por alguien que no te conoce. Claro, es un acto de intimidad y que hay con la otra persona. Igual estás haciendo un trato con esa persona, po. Un Claro. trato que queda en la intimidad entre esa persona y tú. ¿Cachai? Yo me acuerdo siempre cuando hablamos de este tipo de temas y escucho lo que tú me dices. Me acuerdo que para mí es un referente, ¿eh? De un fotógrafo que hizo un reportaje que salió en la revista Life, pero ¿Ya? en el año 65. Y el fotógrafo se llama Bill Ebrich. y tiene un ensayo fotográfico que se llama Dos vidas perdidas en la heroína, y que es un que el tipo convive con una pareja que de profesionales, típico de esos años, pero que en el fondo en su vida íntima son adictos a la heroína, siempre en mala, en mala, en mala. Así el tipo de repente sale de la cárcel y vuelve a inyectarse y todo el cuento. Entonces yo siempre me pongo cuando se habla de este tipo de temas, me pongo en la situación de cómo tiene que haber sido para el fotógrafo haber empezado a hacer ese periodismo donde ya tenés que involucrarte con las personas así, más cercanas. No creo que el tipo se haya estado inyectando, pero sí un observador un poco más cercano. No, pero ya el hecho de convivir Ya implica, claro. ya está involucrado, ¿cachai? Claro. Porque ahí ya veis, me imagino, el desgaste o no sé, ¿cachai? Igual Igual están pasando cosas, ¿cachai? y otro tipo hay otro tipo de intimidad, o sea, no es el mismo que que es ese más autobiográfico de primera persona, que tú veías Claro, que claro. fotografía un tipo inyectándose y lo fotografía porque le va a tocar a él después una cuestión así, Claro. ¿cachai? Como que está ahí Claro. es más su estilo de vida. Pero es interesante, a mí siempre me llama la atención. Bueno, y por eso cuando veo tu trabajo a mí me capta el ojo igual, pues me captura. Y por lo menos yo como que leo o creo leer súper bien la correlación que hay entre las cosas que habías hecho. Pues, así que te quiero felicitar personalmente. Y Muchas declararme una gracias. fan así como tú de Claudio Bertone y también Gracias. de Marisa Niño. Gracias. Oye, ya pues pucha, se nos acabó el tiempo ahora del segundo bloque, así que vamos a tener que dejar hasta acá. Y te quiero agradecer, recordar a la gente y recordarle a la gente también de tu exposición que va a estar en mayo, me dijiste. Sí, en mayo del 16 al 1 de junio. Al 9 de junio, ya. En Buenos Aires y en Sao Paulo en las primeras semanas de julio. Excelente. ¿Alguna dirección, Marisa, donde se pueda ver tu trabajo? No sé si tú, te pregunto por si Sí, acaso. Marisa Niño, marisanino.com. Nino, ya, excelente, perfecto. Ya, pues, le recuerdo a la gente que está escuchando también que este programa queda grabado después en el audioblog del programa, que pueden encontrar en www.guerrilla-cinezine.org. Ahí están todos los programas archivados para que los puedan socializar en su red o mostrárselo a alguien. Siempre es bueno difundir. Y eso. Ya te agradecí, Y Marisa, así que. gracias también, Cristóbal, por la invitación. Ya, pues de nada, gracias a ti. Y a ti también te quiero dejar invitada ahí para que estés atento al otro programa. Sí, ya he escuchado alguno. Voy a seguir escuchando. Perfecto. Gracias. Ya, nos vemos y esto que estés Ya, bien. que te vaya bien, Ya, chao. chao, chao.